bastante grande, que luego yo creo que era una indemnización la misma que le hubiese tocado. ¿Qué problema tenemos, Ramiro? Pues... que no estamos grabando. Exacto, con la emoción se me ha podido grabarlo. Bueno, escucharéis 20 minutos menos del programa. Es así. Para los que escuchan a partir de ahora... Sí. Bueno, los compañeros que escuchéis el programa enlatado, vais a escuchar 20 minutos menos. Vale. Bueno, sí. Cosas de la técnica. Cosas de la técnica. Bueno, destacar esa situación que no, tampoco es normal. Normalmente se negocia algo a la entrada del juicio, pero en este caso... Sí, pero lo curioso era lo que te decía, que el SIT le había ofrecido una salida ya dineraria, le había dicho, oye, cógete esto que somos muy buenos negociando y hemos conseguido un dinerito. Y ahora resulta que sin negociar nada la empresa ya le ofrecía más. Sí, ¿eh? Sí. Bueno... es que no se ponen ni de acuerdo entre ellos. No, él sí realmente le decía que le había conseguido 8 días de indemnización, que era lo que le correspondía realmente. Bueno, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, pues entonces estamos a la espera de la sentencia, que creo que puede tardar, conozco este juzgado, 2 meses, 3, no sé lo que dijeron. Sí, no sé, no sabemos bien qué puede tardar, ya no llegará, cuando llegue... Es, lo que sí que quedó claro durante el juicio es que el despido sea procedente o nulo. Ajá. ¿Vale? No había improcedente. Eso lo dejó muy claro el juez. Y cuando llegue el momento de la sentencia, si el despido es nulo, creo que alguien tendrá que esconderse por las cocheras. Sí, recordamos que no va a haber improcedencia, o es, como dice Ramiro, nulo o procedente, y el nulo sería porque Pilar Peña tenía reducción de jornada, y a efectos legales la reducción de jornada está comparada a la maternidad, entre otras cosas, ¿no? Y cualquier despido improcedente en maternidad se convierte en un despido nulo. Pues lo mismo puede pasar con Pilar Peña. Yo creo que tiene que haber mucha gente que le estará poniendo velas a Satanás para que Pilar no gane este juicio. Se las van, y deseo, pues que meter donde les quepa, ¿no? Vale. Esas velas bien encendiditas. Bien encendiditas. También, vamos, creo que durante las reuniones de la mesa negociadora del convenio nadie ha hablado de Pilar, ¿no? Ni Correche, que es el... Perdón, aquí te tengo que corregir. Ah. Tu sindicato ha hablado. Bueno. Nadie aparte de tu sindicato. Vale, aparte de mi sindicato. Bien corregido, bien. Así me gusta. Ni Correche, que es la voz cantante, que además parece ser que se ha rogado ese papel, ¿no? Dentro de la mesa negociadora. Sí, sí, ni Correche ni nadie. Nosotros sacamos el tema. Justamente cuando hablábamos de que nosotros los convenios que firmamos los defendemos, y un caso era de que se había producido el juicio y de que habíamos estado allí arropando a la compañera, y a la vez en la mesa de negociación le exigíamos a la empresa que también respetara aquello que se firma, bueno, pues nadie dijo nada, absolutamente nadie aparte de nosotros, ni tan siquiera la empresa. Oh. Bueno, la empresa ya sabes tú que ellos ya como le encargan su trabajo a la subcontrata esta sindical que se han buscado, que se llama SIT, pues sí. Ya, con eso no se manchan las manos, es así. Bueno, vamos a poner una cancioncita, es también una versión del Resistiré. La semana pasada... sonará mejor que la que hace el Berca, eso está claro. La semana pasada pusimos una versión más tranquilita en honor de nuestra amiga Eva, que vino a acompañarnos, y hoy ponemos una versión que justo le envié también a Pilar para que cogiera estos días moral. Es una versión de un grupo que se llama Ataque 77, y es una versión de 4 minutos, bastante más cañera que la última que... Pues eso, que pusimos aquí dentro del programa. Uy, ahora mi padre se merece un buen regalo. Hoy tenemos un poquito de propaganda. ¿Siempre aprender más? Sí, no. Sí, siempre igual. Desde luego. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues... Resistiré. Seguimos con el tema de... Que ya veremos si ponemos los 4 minutos o lo dejamos menos, ¿eh? Allá va. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, venga, Ramiro. Resistiré, resistiré. Bueno, cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez... Llamadita de teléfono. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Wow. Soportaré los golpes. Tendríais que ver a Ramiro en estos momentos. Otra llamada. Resistiré. ¿Quieres salir, el compañero Carlos? Pues venga, dale. Estamos mirando cuál es el botón del teléfono. Resistiré, ataque 77. Tenemos una llamada en directo. A ver si conseguimos pasarla tranquilamente y que nos oigan. ¿Qué tal, Carlos? ¿Nos oyes ahora, Carlos? Bueno, pues a ver. Siempre nos falta un botón. Siempre nos falta un botón o un buit. A ver si lo conseguimos ahora. En teoría, Carlos, ¿nos oyes? Hola. Ahora, Carlos, ¿nos oyes? No nos oye. No nos oye. Vamos a ver si por el teléfono nos oye. ¿Carlitos? No, tampoco. Tampoco. Vale. Pues seguimos con el programa, ¿no? Hombre, siempre, siempre el directo es lo más importante. Vamos aprendiendo, total. Llevamos como 500 programas, ¿no? Bueno, nosotros menos, ¿eh? Ya pronto llegaremos a los 500 programas, ¿es así? Ah, vale. Pues a ver si conseguimos que nos llame otra vez y podamos pasarle su llamada en directo. que nos perdone que siempre se nos olvida un botón de los múltiples que hay. Es que hay muchos botones, ¿eh? Hay muchos botones, sí. Venga, vamos a hablar de la mesa negociadora del convenio y por qué nosotros decimos que el señor Muñoz de la UGT ni nos representa hace mucho tiempo ni tendría que estar allí. Bueno, pues sí, la segunda reunión de la mesa del convenio, lo que trajo de novedad es que ya tuvimos allí al Ballestín, que es el mediador. Creo que actualmente ocupa el puesto de jefe de la Inspección de Trabajo de Barcelona, ¿no? Bueno, y tal como habíamos anunciado en la primera reunión, dijimos ya públicamente de que no reconocíamos la totalidad de la representación de los trabajadores en la mesa negociadora y ya le pusimos nombre a quien no reconocíamos. No reconocíamos a Jordi Muñoz, una persona de UGT que está en esa mesa de negociación. Otra vez llamadita, a ver si ahora somos capaces. Lo vamos a intentar de nuevo. ¿Lo tenemos? Así que creo que te vamos a oír bien. Si quieres, ya. A ver. Vale. ¿Carlos? ¿Sí? Hola, Carlos. ¿Te va a oír ahora? Sí, ahora se te oye más o menos bien. Un poquito flojito, a ver voy si. Voy a subir el volumen del teléfono para un día. Uy. Ahí. Ahora, dinos, Carlos. Te quita el altavoz, a ver si... Ya está, Carlos, te tenemos. Vale, pues mira, casualmente estabas tú hablando del señor Muñoz y estoy yo colgando en la página web la hoja que hicimos, el documento que hicimos entrega allí el jueves pasado. Ajá. Que el señor Muñoz, pues, tiene que hacer sus faenas en la federación y aquí en la empresa, pues, no tiene por qué hacer actividad sindical. Pero bueno, yo no quería hablar de eso. Yo quería hacerle una pregunta a los afiliados de UGT y de Comisiones. A aquellos afiliados de UGT y de Comisiones que le quede algo de sentido de clase, de sindicalismo de clase, han escogido como portavoz los tres, o sea, Comisiones, UGT y el CID, a un señor que representa lo peor del sindicalismo en esta empresa, el sindicalismo amarillo por empresa total. Pero amarillo, amarillo. y además, o sea, aparte de elegir al CID, han elegido como portavoz a una persona, Corcher, que yo a nivel personal no tengo nada contra él, pero bueno, sindicalmente pues sí. Y bueno, yo me gustaría que los afiliados de Comisiones UGT, que todavía les quede algo de sentido de aquello de ellos y nosotros, la empresa y los trabajadores, pues que se planteen un poco... ¿por qué sus sindicatos, las cúpulas de UGT y de Comisiones en Autobuses, han hecho este pacto de hierro, bueno, de hierro, este pacto patético con el CID y que además sea el CID el que lleve la voz cantante, y prácticamente que UGT y Comisiones tengan que estar calladitos, porque eso también lo podrías comentar un poquito, que cuando alguien de UGT o de Comisiones quiere intervenir, o sea, empiezan a mirarse todos con cara. Entonces, bueno, yo le planteo eso a los afiliados. No creo que te contesten desde esta emisora, ¿eh? No sé por qué. No. Pero bueno, si algún afiliado de Comisiones y de UGT, como dice Carlos, que le quede un poquito de sentido de clase, que esté escuchando la pregunta de Carlos, pues ahí nos puede llamar y aquí tiene los micrófonos. Sí, bueno... Carlos, de verdad que has hecho también incidencia en un tema importante ahora que vamos a hablar de la mesa negociadora, y es que parece ser que Correchet del CID le está quitando todo el protagonismo al resto de los no solo de los representantes de Comisiones y UGT, sino a la gente que está afiliada a Comisiones y UGT y a los que los votaron para que los defendieran, porque el único que habla dentro de la mesa negociadora es él, y ahora parece ser que no solo es el que habla en la mesa negociadora, sino que en las comisiones, como la última comisión de administración que se presentó, también hizo callar a la gente de UGT y Comisiones. O sea que... Todo un personaje. Sí, todo un personaje que vive o puede hacer eso gracias a que el resto de los sindicatos, comisiones y UGT, quiero decir, le permiten hacer eso. Ah, pero no ha sido elegido en referéndum en el Correcher. ¿Qué referéndum? ¿No hicieron un referéndum entre la afiliación de Comisiones Obreras, UGT y OLSID para ver quién elegían de portavoz? Ah, pues igual estaba yo de vacaciones. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la llamada, ¿vale? Ya verás que he vuelto a meter la gamba en la grabación del programa, pero... No pasa nada, te queremos igual, Ramiro. Exacto, la infinita paciencia que tiene todo el mundo conmigo. Algunos se me enfadan y algunas, pero ahí estamos. Gracias, Carlos, ¿vale? Venga, hasta luego, salud. Bueno, Merca. Bueno, pues siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿no? De que ya lo habíamos anunciado en la primera reunión, en la segunda ya dijimos el nombre de Jordi Muñoz. ¿Y por qué no lo reconocemos, CGT? Porque hay que recordar que cuando ganamos aquella denuncia CGT contra las liberaciones ilegales de Comisiones Obreras y de UGT, en concreto de UGT, el juez mandó a trabajar a tres miembros de UGT que estaban en su federación, que eran Olalde, Risco y Campos. Uno de ellos, Risco, se ha cogido la excedencia y ahora está contratado en UGT. Y el juez dijo que sobre las otras dos liberaciones que le quedaban a UGT, una por convenio y otra por un regalo particular que le daba la empresa, sí que eran legales siempre y cuando se dedicasen a sus labores dentro de la federación sin intervenir en la vida sindical de autobuses. ¿Por qué tenía que ser así? Porque en el caso de que la empresa le regala horas sindicales que no le tocan a UGT para intervenir en la vida sindical de la empresa de autobuses, estaríamos ante un clarísimo caso pues de libertad sindical, en cuanto que le da más medios a un sindicato que a otro, la empresa. Nosotros, que no queremos ninguna liberación y que aunque no la diera no se la cogeríamos, lo que tampoco queremos es que se la den a los demás. Y ya que se la ha dado, y ya que es un regalo que le da la empresa a Jordi Muñoz, lo que decimos es que, hombre, como mínimo cumple lo que dice el juez. Entonces seguimos sin reconocer su participación en la mesa negociadora y este tema lo hemos vuelto a llevar al juzgado para que el juzgado haga una aclaración de sentencia. Tengo que decir que mañana el SID va a repartir, digo el SID por no decir el tridente, pero es que yo creo que las escribe el SID, mañana el SID va a repartir una hoja por las cocheras en la que va a explicar esto mismo que he explicado yo, pero lo va a explicar con sus palabras, ¿no? Diciendo de que CGT está en contra que los miembros de la federación participen en la negociación del convenio. No se enteran o son tontos. No estamos en contra que los miembros de la federación participen en la negociación. Estamos en contra de que un miembro de la federación que está liberado por un regalo que le hace la empresa participe en la negociación cuando un juez ha dicho de que se tiene que dedicar a trabajar en su federación. Y cuando escriban las hojitas, pues que las escriban bien. Bueno, tenemos que decir que en esta segunda reunión la empresa aprovechó para explicarnos los parabienes de la empresa, todos sus objetivos. Nos estuvieron hablando un montón de rato sobre los nuevos autobuses, sobre los autobuses híbridos, sobre las nuevas líneas que van a haber, el desarrollo de la xarxa ortogonal, los autobuses biarticulados, pim pam, pim pam, pim pam, lo bonito que va a ser, ¿no? La cantidad de pasaje que hemos recuperado. Y a todo esto nosotros le íbamos haciendo alguna pregunta de vez en cuando de que no nos la sabían contestar o no nos la quisieron contestar. En concreto le hacíamos una pregunta que, bueno, esta empresa que va tan bien, que estamos cogiendo tanto pasaje, que eso es bueno, ¿cuándo íbamos a recuperar las líneas que tenemos concedidas o segregadas fuera de la empresa? Líneas nuestras, la 81, perdón, creo que es 80, 81, 82... lo mismo me dejo alguna, que la empresa las tiene cedidas al Bus Nou Barris, una empresa de Sagalés, ¿no? Y no nos quisieron contestar o no nos hubieron contestar. Imaginaros, ¿no? Una empresa como la nuestra, que va así del palo grandilocuente, pues que tiene marginado a toda una parte de Barcelona, la parte de Vallbona, Torrebaró, que parece que sean ciudadanos de segunda, porque a estos, pues las líneas de TMB pues se las damos a otra empresa para que las explote, ¿no? Difícil de creer el mensaje de la empresa. ¿Qué hablamos más en la negociación? Pues en la negociación, como son los inicios, también le sacamos a relucir a la empresa que se acababa de ganar una sentencia en primera instancia por CGT de Metro, en la cual el juez anula las cláusulas que les ponen a los fuera de convenio, que estos firman voluntaria o involuntariamente, en las que se dice de que el convenio no les afecta. El juez anula esa cláusula y lo que dice el juez es que sí que les afecta al convenio. Entonces nosotros lo que pedimos, y aportamos la sentencia por si el resto de sindicatos no la tenían, y lo que pedíamos a la empresa es que, ya que los fuera de convenio tienen el mismo trato tanto en metro como en autobuses, pues que se aplicara también la sentencia en autobuses, y les recordábamos que, aunque no quieran, pues al estar afectados por el convenio también estábamos negociando sus condiciones laborales, y que por tanto queríamos una serie de información. Queríamos saber todos los fuera de convenio quiénes son, en qué grupos salariales están, qué es lo que cobran, y también lo que pedíamos es el reglamento de beneficios sociales que tienen, que también sale en la sentencia, aunque no dice lo que contiene ese reglamento de beneficios sociales, que sabemos que contiene, entre otras cosas, pues que la empresa les paga la mutua, que la empresa les paga los estudios que quieran realizar fuera de la empresa, que la empresa les paga planes de pensiones, que la empresa les adelanta dinero para reformas, para compra de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que queremos saber es, de cada euro que pone un usuario que coge el autobús, qué parte de eso pues va para seguros privados, para todas estas cosas. Bueno, la verdad es que tampoco le gustó mucho a la empresa esta intervención. Mal malamen. Pero no quedó aquí la cosa. Seguimos ahí adelantando. La empresa a esto nos contestó de que habían recurrido o pensaban recurrir la sentencia, y que por tanto no le iban a aplicar ni en metro ni en autobuses. Mm. Bueno, tampoco tenemos prisa. También habían recurrido la sentencia al bocadillo, ¿no? Sí, también, igual que recurrirán la de Pilar Peña. Nosotros, como los zapatistas, vamos poco a poco, porque vamos lejos, ¿sabes? Entonces, no tenemos tantas prisas como otros. Ya por último, hicimos una nueva propuesta nosotros, en la que decíamos cuál tenía que ser el método de negociación en este convenio, ¿no? Le recordamos a la empresa que el último refundido del convenio es del año 98-2001, y desde entonces, o sea, han pasado 16 años, pues tenemos un multitud de convenios, acuerdos de final de huelga y un montón de acuerdos que andan por ahí sueltos que todavía están en vigor. Y entonces lo que proponíamos es que se hiciera un refundido en este convenio con toda la normativa legal que tenemos, y para ello aportamos un trabajo que ya teníamos adelantado nosotros. Creo que son 40 páginas o más. El Nico, si me escucha, que no lo corrija, creo que, o más páginas. Bueno, la empresa lo cogió, pero ahí salió este autoproclamado portavoz de los trabajadores diciendo de que no, que eso de hacer un refundido de convenio, que no, que eso sería retrasar mucho la negociación, que en la negociación había que llegar a unos acuerdos económicos y laborales principales, y que luego ya una comisión ya haría un refundido de convenio. Correcher no se entera. El refundido de convenio se hace en convenio. Luego se podrá hacer lo que quieras, pero ya no será un convenio. O sea, el momento de hacer el refundido es ahora. Porque si lo hace, como dice Correcher, ese refundido, pues habrá que esperarse al próximo convenio para poderlo firmar. O sea, ahí Correcher pues vuelve a meter la pata, como nos tiene bastante acostumbrados. ¿Y el presidente del comité de empresa dónde está? Aunque nosotros no nos representa, el señor Urbano Blasco, Recordemos que es personaje euro, o sea, es trabajador de TV, pero con las condiciones laborales de Metro, si no me equivoco. Sí, tengo que decir una cosa curiosa, es que cuando se hablaba de contratación, y precisamente después de hablar yo del tema de Pilar Peña, Urbano tuvo una intervención. Saltándose el protocolo y los acuerdos que tiene con... Sí, sí, les tiraron de las orejas. Pues tuvo un posicionamiento sobre la contratación. ¿Sabes? Que como posicionamiento es bueno. Luego la realidad es diferente. Otra cosa es que lo lleva hacia adelante, ¿no? Sí. Cuando Urbano estaba hablando, el otro miembro del tridente, este famosísimo tocaflautas, el señor Barrios, le recordó a Urbano, pero Urbano, ¿tú en nombre de qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿De UGT? A lo que Urbano le contestó, sí, sí, de UGT. No gustó, a Correchón no le gustó que alguien hablara por ahí, que no fuera él, y no sé si le han llamado al orden o no, ya lo veremos en la próxima reunión, si puede hablar o no puede hablar. Bueno, ya sabemos que en una comisión que hubo a posteriori, Correche volvió a recordar que el que tenía la voz cantante en todas partes era él. O sea que... Bueno, por cierto, hablando de Barrios, ¿se llevó bolígrafo en esta ocasión ni se llevó bolígrafo? No lo sé si se llevó bolígrafo. Lo que sí se llevó fue un móvil, que pese a las advertencias del presidente de la negociación, pues no paraba de sonar, con lo que, y además sonaba así muy... muy chirrioso, vale. Y molestaba bastante. Bueno, pues eso básicamente fue el resumen de la reunión, de la que vais a ser informados, ya lo habéis sido informados por la hoja salmón de la empresa. En la hoja salmón de la empresa, de lo único que hablan es de su intervención, de todo lo que dijeron, de la situación, de patatín patatán. Mañana vais a ser informados por el tridente, con la hoja que van a sacar, en la que van a contar su historia, y nosotros también nos vamos a informar. Nosotros seguramente, yo creo que para el jueves tendremos el Utopía 128, entre jueves y viernes, yo creo que estaremos en condiciones de sacar ese Utopía 128. Uh-huh. O sea que chicha realmente... Rien de rien. O sea, nada de... Se intuyen cosas, se intuye la rapidez que quiere el SID, el tridente, en llegar a un acuerdo. Se intuye también que lo único que le importa es destrozar la asamblea. Fijaros en las hojas, en la de mañana también va a salir referéndum. Eso va a ser machacón, muy machacón, porque quieren... El objetivo de la empresa es básico. Se quiere encargar lo que tanto beneficio ha traído hasta ahora a las plantillas de autobuses, ¿no? Que ha sido precisamente la lucha, la movilización y la toma de decisiones en asambleas. Objetivo primero para la empresa, y lo lleva intentando ya desde hace bastante tiempo, es cargarse esa unidad de los trabajadores. Referéndum. Bueno, ya sabéis que nosotros contra el referéndum pues tenemos nuestra asamblea. No es que estemos en contra de los referéndums, pero preferimos la asamblea y más ahora. Entonces, pues ya yo creo que habrá que hacerla cuando toca, y cuando toca es pues cuando la empresa ya ponga encima de la mesa también su plataforma, lo que ella está dispuesta a dar y qué contestación le da a las plataformas de que se le hayan presentado. Yo creo que tiene que ser en ese momento cuando nos tengamos que juntar para decidir a ver qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. O sea que estamos en los prolegómenos de toda la negociación, cada uno saca sus mejores, como un pavo real, ¿no? Saca sus plumas allí, la empresa ha sacado sus plumas para decir lo mucho que están haciendo por nosotros y nosotras, sin que nosotros... Hombre, el que vaya de pavo real sí saca las plumas, yo no saco ninguna pluma. Y el resto del SID está intentando que haya un pensamiento único, y el pensamiento único significa que todo está canalizado para que no podamos participar en las decisiones directamente, no podamos cambiar nada porque ya le negaron cualquier posibilidad de cambio a los que estaban en la mesa, y no podamos decidir más que cuando ellos nos digan decidir nuestro futuro. Sí, sí, y aparte el planteamiento será, aquí tienes un referéndum con el acuerdo que hemos llegado a la empresa, si dices que sí, muy bien, que bien lo hemos hecho, si dices que no, peligro, que estos te llevan a la guerra, que lo perderemos todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, es una canción ya tan vieja, lo lamentable es pues que la gente no se la sepa ya, que no se la sepan los nuevos, lo entiendo, pero que los viejos no se sepan esta historieta, pues bueno, un poquito bueno, más de pedagogía. Como novedad, ¿qué hubo en esta reunión? Se ve que se pudieron llevar asesores, ¿no? A petición de CGT se pudieron... Bueno, aquí también las cosas son como son. En la primera reunión no hubo asesores, pero allí se pidió, que tal como se había acordado en el comité de empresa, que por cierto el presidente del comité de empresa incumplió... lo que se había acordado. Sí, lo que se había acordado de informar a la empresa que íbamos a ir con asesores. Bueno, entonces la empresa dijo que nos contestaría y nosotros le dijimos, bueno, nos contestarás lo que quieras, pero la próxima reunión vamos a venir con asesor. A lo que allí, al lado mío estaba, creo que se llama Aranda, el compañero de la COS, que dijo que COS también vendría con su asesor. Muy bien, y nos fuimos así, ¿no? En esta segunda reunión, cuando íbamos a entrar, se me acerca Ballestín, me dice, ¿qué, venís con asesor? Digo, sí, Nico es su asesor, nuestro asesor. Y dice, jo, no hay como la acción directa, ¿eh? Digo, bueno, ya lo dijimos que venía. Vale, entonces entró Nico como asesor y Gargante entró como asesor de COS. Cuando nos vieron, que estábamos allí, pues los que andaban por ahí de UGT, de comisiones y SIT, creo que también entraron, y de USOC y de ATUM no entró ningún asesor porque vinieron solos. Entonces yo creo que en la próxima reunión sí que traerán asesor también. Vale, vale. Pues de momento vamos a intentar recopilar, a ver si nos hemos dejado algo del convenio. Vamos a poner una cancioncita del grupo Escape, este que tanto nos gusta poner por aquí, que habla de los maquis. Darle un poquito de margen, que luego al final es una caña. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96. Sus manos destrozadas de currar, sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del Banco Santander. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, desechó el corazón, en sus ojos brilla la desilusión. Se sienta abandonado, oh. Sobrevivir de los nacionales y la Guardia Civil. Si te cogen, no habrá juicio para ti. Mírale, ahí está. Hay tanto que agradecer. tenemos a los Escape en plena subida. Subidón. Subidón, subidón del bueno. Del bueno. Venga, vamos a dejar la música. Os siento cortar la, la última parte de la canción. Sí, nos quedan 4 minutitos. Nos quedan 4 minutitos. Grábalos, que son los finales. Hacemos un pequeño recordatorio que el 13 de marzo se cumplieron 94 años de que acabó la huelga de la Canadiense, después de 44 días de huelga. Huelga general. Para conseguir 8 horas. De trabajo. De trabajo. Sí, sí. Una huelga que empezó en la fábrica que muchos lo habréis visto. Bueno, yo creo que las tenéis que haber visto todos porque aún se mantienen las 3 chimeneas en el paralelo. La llamaban la canadenca porque los máximos accionistas eran canadienses. Era una productora de luz, la primera fábrica de luz aquí en Barcelona, que como no tuvo mucha salida al principio, pues la misma empresa con otros accionistas se montaron los tranvías eléctricos en Barcelona. Entonces, el motivo de que hubieran tranvías eléctricos y también el ferrocarril de Sarriá eléctrico era para dar salida a la electricidad que producían allí. Bueno, pues tras una huelga de, como dice Ramiro, de 44 días, se consiguió aquello que se pedía, que era la jornada de 8 horas. ¿Y cómo se consiguió? Algunos dirán, con un referéndum. No, hombre, no, Correcher, no fue un referéndum. Se votó a mano alzada en la Plaza de Toros de Plaza España, es Las Arenas, ¿no? Y se dio por finiquitada la huelga porque se había conseguido aquello que se buscaba. Bueno, esto es una enseñanza que yo creo que nos va muy bien ahora, que aquello que dice, oye, para conseguir cosas hay que moverse. Y aunque esto se consiguió hace muchos años, estamos disfrutando gracias a que aquellos que ya serían los padres de nuestros abuelos tuvieron el valor de tirar para adelante. Uh-huh. Valor y constancia, porque 44 días en aquel momento... Sí, sí. Y no era que se quedaban sin el apartamento, como hay muchos compañeros que hoy no van a la huelga porque no tienen para pagar el apartamento, o no tienen para pagar el inglés de la niña, o no tienen para pagar la letra del coche o de la moto. No, no. Estamos hablando que aquella gente se queda directamente en la calle y sin nada que comer. Y con todo y con eso, tiraban para adelante. No sé, es un poco vergonzosa la situación actual. Bueno, también tenemos que aprender de la historia. Hay gente que la historia la quiere reducir a cenizas y nosotros intentamos recordarla porque de esa historia también tenemos que aprender. Esa es la realidad. Bueno, nos queda muy poquito programa. Y tenemos otro aniversario. Bueno, sí, este es más reciente. Más reciente. Hoy, el pasado 14 de marzo... se cumplió el aniversario del asesinato en la prisión de Carabanchel de Agustín Rueda por parte de unos funcionarios. Funcionarios de prisiones. De prisiones. Uh-huh. Entonces, recordar que Agustín Rueda era de Sallent, nació en el año 52, y bueno, cuando llegó a la cárcel por el tema de la COPEL, que era una coordinadora de presos en lucha, intentó escaparse y como consecuencia del intento de fuga, el director, el subdirector y varios funcionarios le dieron tal paliza que lo acabaron matando. Pero la cosa no acaba aquí. Y aquí ahora me viene un recuerdo de lo que pasó en el 4F también, ¿no? Sino que los médicos de la prisión se encargaron de intentar tapar todo el asunto y dejar el tema como si hubiera sido una muerte natural, ¿no? Sí, y estamos hablando ya, creo que eso sería por allá por el año 79 o 78. Uh-huh. Ya estábamos en plena transición, en plena bajada de banderas de esa izquierda, que prefirió antes que la ruptura, pues, hacerse amiguete para que todos juntitos por una España mejor, que ya hemos visto cómo nos ha ido, ¿no? Decir que en Sallent se le recuerda mucho a este compañero, un compañero anarquista. Creo que entonces militaba en la CNT, no estoy seguro este dato, pero los que habéis ido a Sallent, o los que vayáis, veréis que hay un mural precioso que siempre está cuidado, en el que sale la cara, ¿no? Uh-huh. De Rueda. Un hombre digno, ¿no? En año 79. Pues nada, un recuerdo para Sallent. Que se consiguió encausar al director, al subdirector, a los funcionarios, a los médicos, a cada uno se le pidió, al director y a su director, 10 años y a los funcionarios también, a los médicos un par de años, pero que cuando ingresaron en prisión estuvieron menos de 8 meses en prisión. Esa es su justicia. Y con esto acabamos y os decimos gracias por vuestra paciencia y nos vemos el lunes que viene. Salud. Rosqueros y ya nos vamos, que corto se me ha hecho. Hoy se ha quedado cortito. Claro, encima que no lo has grabado. Más corto. Así, el directo tiene estas cosas. Salud. Venga, adiós. Hala, siguiente. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven